Sección 14 de Fábulas y Verdades de Rafael Pombo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, abril de 2024. Fábulas y Verdades, continuación. Buscad. Dios al que busca da 100 por 1. En proporción con el esfuerzo que hace. Tarde o temprano a todos satisface. En el tiempo que él sabe es oportuno. Idea, fe y esfuerzo, y nadie ayuno, se volverá del rumbo que se trace. Y he allí el genio que obstáculos deshace, y para el cual no hay imposible alguno. Prendió Colón su idea, una que acaso a varios ocurrió la travesura de ir al Asia al revés andando a ocaso. Mas con su fe y su esfuerzo él asegura lo que otros pierden. Va y encuentra al paso el mejor premio a la mejor locura. Abril 6, 1881. Los agentes de la muerte. Para dejarnos en hueso, la muerte a la tierra envió 2 agentes que llamó la cortedad y el exceso. En exceso, aún el progreso, aún la bondad es maldad, y cuando una enfermedad su origen y asiento esconde, inquiera el médico en donde hubo exceso o cortedad. La cura abreviada. Tome usted una píldora por día, y en el curso de un mes quedará bueno, dijo a un indio el doctor que lo asistía, dándole cierto mixto de veneno. El indio echó su cuenta a silogismo. Si a píldora por día esto me cura, en 30 días tomo 30 hoy mismo, y hoy mismo se acabó la calentura. Y dijo bien, la fiebre pasó pronto, y con ella el enfermo, y lo enterraron. Y esto es frecuente cuando quiere un tonto perfeccionar lo que otros le enseñaron. El remedio universal. Un remedio universal, pronto, infalible y barato, anuncia el doctor Cerato para curar todo mal. Frasco por frasco un quintal. Tragó de él un majadero, y si bien tiempo y dinero, en el ensayo perdió. Curóse al fin, pues murió, que es curación por entero. Los médicos. Receta el doctor Babien al enfermo don Guillén. Cuando viene su rival, el sabio doctor Bamal, a recetarle también. Dice aquel, ya está mejor. No hay cuidado, vivirá. Y el otro, pues yo, doctor, digo que lo hallo peor, y opino que morirá. Tomó Guillén muy formal lo que cada cual mandó, y como era natural, tronó prontamente tal como Bamal lo anunció. Danse luego el parabién, lo predije, muerto está, dice Bamal a Babien. Y este respóndele, ah, curado estuviera ya, mas no me oyó don Guillén. El cigarrillo. Al fértil suelo del jardín cubano, dijo la muerte un día, me hace usted trampa, hablándole de plano, con grave lesión mía. Toda persona o cosa al grande impuesto debe contribuir, dando causa, ocasión, modo o pretexto de enfermar o morir. ¿Y usted, contribuyente, qué me envía? ¿Qué le merezco yo? El vómito, la tal majadería, ni a un cubano entregó. Aquí el veneno mismo es inocente. No hay áspide letal. Cuba es un paraíso sin serpiente, y esto me sienta mal. Bah, dijo el suelo, si el balance saco, resultará al revés. El gran monopolista del tabaco, benemérito, es. Otros, en corta esfera y rudo estilo, matan muy por menor. Yo apesto y seco y emponzoño el kilo. Doquier va un fumador. Y si el tabaco, por lo malo, es bueno, en tesis general, el cigarrillo es óptimo, es veneno, por mayor y en detal. La insigne tisis, tu primer ministro, era imposible aquí, mas hoy repasa el último registro que yo te remití. Ve hoy en cada hogar, sala o corrillo, tanto espectro precoz, que tose sin cesar y un cigarrillo mete entre tos y tos. Llamadlo anemia o tisis o bronquitis, o mal del corazón, cáncer, neurosis o mejor raquitis, cigarrillitis son. Todo gobierno fuerte interesado en su alto bienestar debe en tu obsequio y por razón de estado este arte fomentar. La vieja muerte no repuso un pero a su interlocutor y encendiendo un magnífico veguero desapareció al vapor. La yegua y la faldera. Viajando doña Próspera con su yegua y su perra de faldas, llegaron cansadísimas por la noche a la venta o posada. Quítanle a la cuadrúpeda silla y freno y demás zarandajas, y revuélcase cómoda en un plan a nivel como tabla. Sin melindres ni escrúpulos, torna a diestra y siniestra a sus anchas, levántase, sacúdese, y declárase fresca entonada. ¡Qué bárbara! ¡Qué estúpida! La perrita le dijo al mirarla. Con semejante método, se fatiga uno más, se quebranta. Yo misma estoy exánime, aunque vine en las faldas de mi ama, mas dormiré a lo príncipe, y mañana estaré descansada. Calla, la otra replícale, lo que postra es el ocio y las faldas. Los zánganos son débiles, solo aquel que trabaja descansa. Viniste cual canónigo, y por eso te sientes postrada. Yo a ti y a doña Próspera traje encima, y por eso estoy guapa. El trabajo es paz íntima, salud, fuerza, riqueza, esperanza. Perros vagos o inútiles mueren de hambre o les da mal de rabia. Si ansías reposo, agítate y desvélate y cuida la casa. La vida sibarítica cría enfermos, mendigos y mandrias. 1873. La escuela. Himnos. Coro. Dios te bendiga, querida estancia, madre enemiga de la ignorancia. Dios te bendiga, siembra de luz, de amor, de todo bien, cuando te abriga la redentora sombra de la cruz. 1. Feliz como ninguna la vida de la escuela, a cuyo solo nombre el corazón se alegra. Aquí la ciencia adusta se hace muchacho y juega, y corrigiendo ríe, y divirtiendo enseña. 2. En casa están los padres que el cuerpo amantes velan, mas tú de nuestras almas te hiciste madre tierna. También con dulces cantos arrullas la inocencia, y de la patria historia las páginas nos cuentas. 3. De nuestro pecho tú haces altar de eterna fiesta. A próceres y mártires la gratitud celebra. Y allí nos dices cuánto costó su magna herencia, de cuyo goce un día han de tomarnos cuenta. 4. Aquí, de todas partes, de nuestra cara tierra, viene a fundirse en molde de indestructible fuerza. Una nación de hermanos de su unidad soberbia, que dividida nunca consentirán en verla. 5. Tú al niño abres el libro de la naturaleza, tesoro de tesoros que el tonto no aprovecha. Y hasta en lo más menudo y ocioso en apariencia, la previsión divina y su bondad le muestras. 6. El que no tuvo hermanos, aquí más de uno encuentra, selecto hermano de alma y eterno como ella, con quien tal vez ya chocho y en tierra de otras lenguas, sobándose las manos, recordará su escuela. 7. Y entonces uno a otro se han de decir recuerdas, sin olvidar ni un árbol, ni un banco, ni una mesa. Y se agradece entonces cada arrugón de ceja del preceptor paloma, que hoy nos parece fiera. 8. De aquí saldrán los hombres que han de mandar la tierra, leones que hoy mansitos tiramos de la oreja. Maestro, abre los ojos, a ver si los cateas, y arranca de sus almas toda semilla infecta. 9. De cada humano tronco, derecho y firme crezca, seguro en hondas bases, vivífico en sus venas. Que pese en dignos frutos y grata sombra ofrezca, y a su ancha copa el ángel, nuncio de paz descienda. 10. Líbrenos Dios de bichos que en sí tan solo piensan, como si el bien de todos su propio bien no fuera. De esos que torpes dicen, como haga yo mi ancheta, aunque se vuelva añicos el barco que nos lleva. 11. La escuela de la vida, el mundo nos espera, donadie aprende gratis y fúndese el que yerra. De luz y de virtudes, armémonos en esta, que allá la suerte empuña, fórmula sorda y ciega. 12. Hogar precioso de almas, jardín de inteligencias, que al soplo de auras puras, prosperes y florezcas. Que Dios, conciencia y patria, perpetuo norte sean, del Hijo y que a la Madre dé honor su vida entera. 13. En coro bendigamos con gratitud intensa al que fundó y protege y paga nuestra escuela. Él nos abrió del templo de la verdad las puertas y por sus manos obra por nos la providencia. 14. Y tú, segundo padre de esta familia inmensa, si hemos de honrar un día tu amor, tu esfuerzo y penas, recibe desde ahora nuestra amorosa ofrenda, y juntos de aquí a un siglo charlemos de tu escuela. Coro. Dios te bendiga, etc. Los buscatesoros. Un viñador, a punto ya de muerte, habló a sus tristes hijos de esta suerte. Nuestro viñedo un gran tesoro esconde. Cavad, buscadlo. ¿Pero en dónde? ¿En dónde? Preguntaron los hijos, y él repuso, cavad, y a Dios la muerte se interpuso. Estaba aún su sepultura floja, cuando, para solaz de su congoja, entraron al viñedo los dolientes, con todos los aprestos convenientes, y batieron el suelo en tal estilo que ni un solo terrón quedó tranquilo. Pasáronlo después por un arnero, y ridículo chasco hallaron cero, y fatigados de tesón tan vano, declararon delirio del anciano, la herencia, y se ausentaron enseguida a buscar modo de ganar la vida. Mas no corrido un año todavía, volvieron al viñedo, y cuál sería su asombro al ver que cada vid cargaba tres veces más de lo que siempre daba. Entonces comprendieron el consejo del viñador, y que era un sabio el viejo, pues la tierra en sus ámbitos no encierra mejor tesoro que la misma tierra. Fin de la sección 14.